pa' ver si me desespero. Será su nuevo novio que no la quiere. Será su nuevo novio. Mi corazón ya no cabe ya. Mi madre ha llenado todo ese aforo. Y si yo te veo mañana, te digo que lo vería todo más oscuro. Tiene corazón que es de lana, pero los sentimientos que parecen de acero. Yo sé que el dolor no es bueno, pero que con otra rápidamente me curo. Si yo cogía la pistola, me decía que rápido le pone seguro. Cuando nos veíamos a solas, solamente me quería hablar del futuro. Ahora que tú ya te ves sola, ves que solamente no te llena el dinero. Y si yo te llamo a solas, sabes que tú vendrías sin tener ni un pero. Ella me pedía el tiempo, yo no tengo tiempo si el tiempo no para. Ella tiene un nuevo novio, pero a ese novio le pone mi cara. Y no tengo que repetir que parece digital, le aparece su cara. Es bonita su cara. Es bonita su cara. Tiene todo lo que tiene todas las mujeres. ¿Será que lo hace pa' ver si yo me alteo? ¿Será que lo hace pa' ver si me desespero? ¿Será su nuevo novio que no la quiere? ¿Será su nuevo novio que no la quiere? Y me dice que la pasa a buscar, pero luego no quiere saber nada. Y yo sé que no dice la verdad, porque vive pensando en el mañana. Te juro que si no vuelvo a verte, siento como algo dentro se muere. Y no quiero que cambie mi suerte, contigo ya no quiero otra mujer. Sabes que por ti me desvelo, me gusta tu figura, el olor de tu pelo. Antes me decías te quiero, ahora estás en la dura, sentimiento de acero. Tiene todo lo que quieren todas las mujeres. Ala, ala, ala, ala. ¿Será que lo hace pa' ver si yo me altero? ¿Será que lo hace pa' ver si me desespero? ¿Será su nuevo novio que no la quiere? Ala, ala, ala, ala. Tiene todo lo que tienen todas las mujeres. ¿Será que lo hace pa' ver si yo me altero? ¿Será que lo hace pa' ver si me desespero? ¿Será su nuevo novio que no la